Bueno, buen día. Contanos un poquitito primero a qué se debe este concurso y después contanos qué características tiene, ¿no? Hola, buen día. Bueno, en la escuela estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con el 30 aniversario de la escuela, el recorrido histórico que tiene la Escuela Nacional, que después se transformó en Escuela Media número 7, y en este momento es Escuela Secundaria número 7. Y dentro de los proyectos que están en esa línea de recuperación de la identidad, de construcción de la identidad, tuvo la idea de por lo menos incluir a el resto de las instituciones educativas y a la población de Tandil en un concurso de fotografía. La idea es recuperar el trayecto que tuvieron los tandilenses en la educación pública, sobre todo, con una fotografía. Esto está articulado con el IPAD, con la carrera de fotografía, sobre todo. Y las bases del concurso específicamente, que es uno de los aportes que tiene el IPAD, están separados en tres categorías: una que tiene que ver con los estudiantes propiamente de las instituciones, en público en general y profesional. El 2 de octubre vamos a presentar los resultados del concurso y se pueden presentar las fotografías hasta el 15 de septiembre. ¿A dónde hay dónde hay que ingresar para ver las bases y condiciones? Las bases y condiciones nosotros las vamos a estar divulgando en diferentes medios, y las fotografías serán presentadas en tres casillas de correo que son de la escuela. Una que es concurso de fotografía .estudiantes@gmail, concurso de fotografía .profesionales@gmail y concurso de fotografía amateur.gmail. ¿Quién va a ser el cargo del jurado? El jurado va a estar compuesto por dos integrantes de la institución, la secundaria 7, y dos integrantes del IPAD. ¿La idea es que haya algún premio para los ganadores? Va a haber premios para los ganadores, algunos presentes y algunas menciones especiales. Entonces, ¿hasta qué día tenemos tiempo como para poder presentar las fotografías por mail? Hasta el 15 de septiembre. Es gratuito y abierto para todo el público. Y me imagino que también el incentivo a los alumnos, ¿no?, que se presenten. No, sí, impresionante, porque en este momento ya hemos recibido fotos de prácticamente de nuestra escuela, porque todavía no lo divulgamos en el distrito, pero sí, la respuesta, y tenemos expectativa de que sea algo lindo y que, bueno, que se pueda también repetir todos los años. ¿Y la fecha para dar los ganadores cuál era? El 2 de octubre, en una actividad que vamos a hacer cuando una muestra en la secundaria 7, de 10 y media de la mañana a 14 horas, vamos a tener un aula específicamente para mostrar todas las producciones, o por lo menos algunas de ellas, abierto al público. Gracias. Gracias a ustedes.